Y en la sintonía de la mañana de este viernes vamos a hablarles de actualidad local, centrándonos principalmente en las actividades culturales que se van a desarrollar durante estos días en nuestra localidad. Lo vamos a repasar después con la agenda cultural y de ocio, pero vamos a detenernos, como decíamos, a través de las entrevistas de actualidad local en esos temas de interés de carácter cultural y festivo. Lo vamos a hacer principalmente en este tiempo con el apartado de cultura, porque para ello contamos con la responsable de esta materia en el Ayuntamiento. También tuve que con Josefina Herrera. Josefina, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Buenos días a todos. Son diferentes temas de actualidad los que queríamos destacar y recoger y bueno, pues van desde actividades culturales que se van a desarrollar próximamente con la colaboración del Ayuntamiento hasta, bueno, pues otra serie de iniciativas ya de carácter más de gestión política cultural, ¿no? Podríamos decir. Si te parece, podemos comenzar por aquí con el trabajo que se está haciendo por parte del Ayuntamiento para intentar conseguir que zonas importantes de la localidad, como es el yacimiento arqueológico de Ocuri o como es la calzada, sean declaradas bien de interés cultural, ¿no? Sí. Por la administración, me imagino que la administración autonómica, ¿no? Quien concede la distinción. Sí, lo que pasa es que es un, digamos, un algo difícil de conseguir, ¿no? No difícil, sino que por parte de la Delegación de Cultura pues requiere de hacer unos estudios, unos papeleos, digamos, que lleva su tiempo. Y, de hecho, bueno, pues una arqueóloga pues está realizando, digamos, ese informe, esos informes, para declarar el yacimiento de Ocuri bien de interés cultural. Y también hemos pedido subvención para que nos den dinero y también hacerlo con la calzada. Entonces, bueno, nos gustaría poderlo conseguir, porque sería muy importante para el pueblo de Ubrique hacer que estos dos yacimientos arqueológicos pues sean declarados bien de interés cultural, porque además nos correspondería el 1%, ¿no?, de cultura, y además estaría todavía más protegido. No es que ahora no esté protegido, porque obviamente al ser patrimonio cultural pues está protegido, por supuesto, y tenemos todos el derecho y el deber de protegerlos, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ello y la verdad que sería, como digo, bastante importante conseguir esta declaración por parte de la Junta de Andalucía, ¿no? En principio, lo único que tenemos en esa localidad, si yo no recuerdo mal, que no estoy muy segura, es el tema de la fiesta de las cruces, ¿no? Que sí que están declaradas como de bien de interés turístico. Sí, también el casco antiguo también es bien de interés histórico o algo así, creo que tengo entendido, sí. Pero claro, lo importante sería conseguir que tanto el yacimiento de Ocuri como la calzada romano medieval pues fuesen también declarados bien de interés cultural, que sería muy importante para la conservación y preservación de ambos lugares, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que haría falta? ¿Un informe de un técnico experto? Informe, sí, exactamente, informe favorable de un técnico, en este caso un arqueólogo, pues para que sea así declarado y vean conveniente que sí, que se merece ser declarado bien de interés cultural. Esto significa, por tanto, que un arqueólogo tendría que trabajar en esta zona y, bueno, pues ofrecer su informe a la administración. Y para que ellos, bueno, pues estimen oportuno de que sí, así sea declarado, ¿no? O sea que... Y la importancia de esto sería, bueno, pues que se podría, por ejemplo, solicitar ayudas económicas para poner en valor esta zona. Más ayuda económica, exactamente. Nos pertenecería más ayuda económica. Y además que estarían obligados a dárnosla, ¿no? ¿Qué proyectos se tendría entonces para la calzada y para el yacimiento arqueológico de Ocuri de cara al futuro? Hombre, ¿cómo se pondría en valor? Sí, de todas maneras, a ver, el Ayuntamiento de Ubrique ha elaborado dos proyectos. Uno es para la puesta en valor del yacimiento de Ocuri, tanto, bueno, puesta en valor del yacimiento, no solamente el yacimiento, sino también, digamos, el centro de recepción que hay abajo, ¿no? Donde, bueno, pues pretendíamos que haya, o bueno, pretendemos, ¿no?, que haya talleres, que hacer que los colegios puedan venir ofertando pues actividades para los alumnos según las edades, talleres, documentación didáctica, en fin, todo esto que de alguna forma pues realce pues Ocuri, ¿no?, y que todo el mundo pueda conocer este yacimiento y sacarle fruto, sacarle su jugo, que la verdad es que está ahí muerto y algo que realmente es penoso verlo como está, ¿no? Ahora mismo. Además, precisamente en un momento en el que hay no desperfectos, pero sí, sí, desperfectos en realidad, sí. Podemos decir, ¿no? Por las murallas que, sí, que se encuentra allí. Desgraciadamente, esta semana, pues parte de la muralla ciclópea se ha caído. Y nos hemos visto obligados, pues, a cerrar la Calicanto, a cerrar el yacimiento. Arriba se ha cerrado con un candado la puerta que daba paso a acceso a lo que es el yacimiento. Y abajo se han puesto unos carteles donde se informa de que temporalmente el yacimiento de Ocuri está cerrado al público. ¿Qué va a ocurrir entonces ahora? Bueno, pues a raíz de todo esto se elaboró por parte de los técnicos del ayuntamiento un informe y se le ha mandado a la Delegación de Cultura para que ellos pues manden un técnico y evalúen los desperfectos y pues digan qué es lo que se debe de hacer en estos momentos. La verdad que ahora mismo está cerrado, no se puede porque hay peligro de que se desprendan más rocas, y además son rocas bastante grandes, ¿no? Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, ese tema que queremos destacar en el día de hoy, el esfuerzo que se está haciendo para intentar conseguir que tanto la calzada como Ocuri sea declarado de bien de interés cultural. En especial el tema de la calzada, que es algo que afecta también a muchos vecinos que siempre piden una solución. ¿Eso podría beneficiar el que se declarara bien de interés cultural? ¿Podría beneficiar el que se solucionara el tema de la calzada? Hombre, de hecho se ha elaborado, que se llevó hace como quizá 4 o 5 semanas, se entregó el estudio que también realizó la arqueóloga sobre el estado actual de conservación de la calzada, porque eso es el primer paso que hay que hacer, que requiere, casi lo requiere desde la Delegación de Cultura, ¿no?, que hay que hacer un estudio, que es un trabajo de campo, es decir, un trabajo solamente de ver, no se puede tocar nada. Y entonces se ha elaborado un estudio bastante bueno y se ha llevado a la Delegación de Cultura para que ellos ahora pues evalúen cuál es el estado de conservación de la calzada romana. Pero de todas formas, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es un yacimiento arqueológico y forma parte del patrimonio histórico como bien cultural, y esto hace que todo el mundo tengamos que respetarlo, conservarlo, no se puede modificar, no se puede destruir, o sea, tenemos el deber de cuidar este patrimonio, eso sí lo tenemos que tener todos claro, ¿no? Y aparte que bueno, es un atractivo turístico más que tenemos, porque forma parte de una gran ruta que une Tarifa con Atenas, creo que era. Y entonces, pues, la verdad que es una pena no protegerlo, ¿no? Y además que es que estamos en nuestro deber de mantener, de conservar todo lo que sea patrimonio cultural, para que, igual que nos ha llegado a nosotros, pues también le siga llegando a nuestro hijo, a nuestro nieto, a nuestro bisnieto, a todos, ¿no? Que perdure, que si ha durado 2.000 años, siga perdurando otros tantos, por lo menos, ¿no? O sea que es cuestión de todo ponernos manos a la obra e intentar conservarla y no continuar con la destrucción de la misma, ¿no? Que es una pena como está. Bueno, pues hay que dar también ese asunto. Siguiendo con el tema, pero prácticamente en otro orden de cosas, vamos a hablar de una actividad cultural que se va a desarrollar próximamente. Esto en realidad es un grupo de amigos, prácticamente, más que un colectivo en sí, que organizaron la primera bajada a Ocuri. Y bueno, pues de entonces ha ido cogiendo protagonismo año tras año. Este va a ser el tercero que se va a realizar. Y bueno, pues este año también cuenta con la colaboración del ayuntamiento, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Que bueno, la calzada es un atractivo turístico. Es verdad que son muchas, bueno, yo ahora que me estoy metiendo más en este mundillo, ¿no?, de lo de las recreaciones y esto, pues es verdad que por muchas localidades de nuestra geografía española pues se dan este tipo de eventos en donde se reúnen personas, bueno, se reúnen y se crean programas, ¿no?, dentro de una localidad donde se recrean pues ese momento histórico, en este caso romano, ¿no? Y hay infinidad de actividades donde, no sé, desde una boda romana a un enterramiento o lucha grecorromana, se come comida de aquella época según digamos, la gastronomía romana. Y la verdad que yo digo que igual que hay concentraciones de moteros, ¿no?, que van a un lugar, pues existen estas concentraciones de personas que les gusta el mundo romano y que van de un lado a otro, pues eso, para disfrutar esos días del mundo romano, ¿no? Y entonces yo creo que también, pues, es un atractivo más, es un fomento del turismo, ¿no? Hacer que se lleven a cabo este tipo de iniciativas. Entonces, por supuesto que el ayuntamiento va a colaborar en todo lo que sea posible para que este tipo de actividad pues tenga el mayor éxito, ¿no?, posible. ¿Cuándo va a ser la tercera bajada a Curi? Se tiene previsto el 29 y 30. O sea, el día 30, el sábado, sería la bajada en sí. El 29, que es el viernes, por la tarde-noche, estamos ahí, todavía no tenemos nada concreto, ¿no?, pero estamos ahí intentando el mercado romano, donde se venderían productos de la zona, artesanales, y lo más peculiar quizás es, las tengo aquí, los oyentes no las van a poder ver, pero bueno, que son las monedas con las que se va a poder comprar en el mercado, ¿vale? Son monedas de piel, ¿verdad? De piel, sí. Son monedas de piel, están lujadas y están grabadas. Hay cuatro monedas. ¿Quién la ha fabricado? Pues la verdad es que eso lo ha llevado a cabo Arturo Hidalgo, que es el que ha promovido todo esto, ¿no? Es una iniciativa, bueno, que son personas que sin afán de lucro, pues las han hecho, ¿no? Las van a hacer. Estas son el prototipo, digamos, ¿no? Tenemos cuatro monedas diferentes, de distinto valor, imagino. ¿A qué equivale cada una? Sí, pues mira, esta es la mayor, es el denario, que va a equivaler a 5 euros, ¿eh? Después la siguiente es el sestercio, que equivaldría a 2 euros, el as sería 1 euro y el semi-as 50 céntimos. Y esto yo imagino que son como los tickets, ¿no?, cuando se va a comprar algo. Habrá un puesto en el que tú cambiarás el dinero por las monedas romanas, y para comprar tienes que comprar con las monedas romanas. Qué curioso. Sí. Pues yo no la están viendo desde luego nuestros oyentes, pero son realmente bonitas. La verdad es que merece la pena incluso comprarla para conservarla, ¿no? Es que son de piel, están grabadas. Sí. Después Arturo lo que pretende es que también en el mercado pues haya personas, por ejemplo, no sé, que una modista a lo mejor que te pueda realizar allí la túnica, la toga, en aquel momento, y te la, porque tampoco es muy difícil de hacer la ropa romana, ¿no? Que por ejemplo haya otro taller, otro puesto que te hagan la bisutería romana. Y él también pues decía que haya otra persona que a lo mejor después estas monedas pues te puede hacer un brazalete, un collar, o la puede engarzar en un llavero y te las quedes como recuerdo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es muy bonito. Es interesante el cómo se está planteando este año. Entonces, en realidad, la tercera bajada a Curi va a ser algo más, ¿no? Porque conlleva también es la realización de ese mercado romano, me decías, en la noche del viernes. Sí. ¿Dónde sería? En la Plaza del Ayuntamiento. La Plaza del Ayuntamiento. Sí. Y de momento esto todavía no está perfilándose, ¿no? Está completo el proyecto. Está un poco a grosso modo, ¿no? No hay muchas cosas definidas, pero bueno, más o menos lo que se pretende, ¿no? Y después eso pues sería lo que sería la bajada desde Benaoca, pues sería subir a Benaoca a eso de las 7 de la tarde por ahí y empezar la bajada a lo mejor a las 8:30, cuando hace más fresquito ya. Y llegar pues a las 9:30, 10 a lo que es la Plaza del Ayuntamiento. En una comitiva, ¿no? Como un desfile, queremos también conseguir corneta y tambores. Y bueno, y además va a haber una cabeza de toro. Tiene unos amigos que le están haciendo una enorme cabeza de toro, el Ocuritaurus. que también se traerá desde San Juan hacia la Plaza del Ayuntamiento y se colocará allí. Fíjate, porque no me ha quedado claro. La bajada es el día 30. El 30, el sábado. Que es el sábado, a las 9:30 de la mañana llegaría. No, va a ser por la tarde. Que es por la tarde. Sí, porque hace mucha calor. Va a ser por la tarde. Ah, vale. No, es que las otras veces se casó por la mañana. Por la mañana y ha hecho mucha calor, sí. Entonces han preferido cambiarla a que sea por la tarde. Que es más fresco, sí. Sí, una mejor opción, sobre todo por el tema de las temperaturas, ¿no? Porque el último año creo que fue un fin de semana horrible de calor y imagino que después de esa experiencia no quieren repetir. No, y después de eso, cuando se llegue a la plaza, pues obviamente allá después allí habrá también, será la proclamación del César. El César, sí, como la vez anterior, también es el mismo César. Y también También habrá una lucha grecorromana. En fin, va a haber una serie de actividades. No están todavía bien definidas ni bien concretadas, pero bueno, más o menos se pretende un poco recrear también pues la vida cotidiana de la época romana. Entonces, la bajada a Ocuri este año va a ser nocturna, va a ser por la noche, sí. Y las actividades que se van a desarrollar son el viernes por la noche y el sábado por la noche. El viernes con ese mercadillo romano y el sábado ya con la bajada en sí y el resto de iniciativas. También se pretende que el sábado a mediodía haya una serie de juegos en la plaza del ayuntamiento para niños. Juegos infantiles de la época romana, ¿vale? También está dentro de lo que se pretende, ¿no? No sé si después llegará o no llegará a llevarse a cabo, pero... En principio, todo esto que nos estás contando son proyectos. Exactamente, son ideas que, bueno, más o menos el esbozo de lo que se está pensando, ¿no? Después habría que concretar y ya... Ir perfilando. De todas maneras, sí que está claro que hay actos que están ya más definidos. Por ejemplo, el hecho de tener las monedas significa que va a haber ese mercado, ¿no? Sí, así que lo tenemos más definido. Bueno, pues el 29 y el 30 de junio, la tercera bajada a Ocuri. Y esto, como decíamos, colabora el ayuntamiento, la organización, pero realmente quiero organizar ese grupo de amigos, sí, ¿no? Sí, grupo de amigos. Sí, que no es el que organiza, no. Constituidos como colectivo ni nada. No, todavía quieren conseguir, vamos, ser Asociación Romano Dubrique. Pero creo que todavía no lo han conseguido, pero están ahí en ello. Entonces, bueno, y también pretenden, una de las finalidades que tiene también es, bueno, pues quieren hacer un apadrinamiento, que la gente que quiera apadrine un adoquín de la calzada. Entonces, se va a poner un precio simbólico de lo que cueste un adoquín y intentar pues... ¿Y quién va a velar por el mantenimiento del adoquín? No, pero verá, es como conseguir dinero para que cuando se pueda y se tenga dinero, pues ir, o sea, o de alguna forma colaborar, digamos, a la recuperación de la calzada, de forma particular por parte de todos los que quieran, ¿no? Claro, el patrocinio privado en este caso. Sí, pues, es una iniciativa también. Entre unos y otros, pues lo conseguimos. Bueno, hay interés en cualquier caso, ¿no? Sí, hombre, porque mucho interés, la verdad que sí, ¿eh? Se solucione el tema. Bueno, pues es la tercera bajada a Ocuri, será el 29 y el 30 de junio. De momento, como decíamos, todavía está en proyecto todas las actividades que se van a desarrollar. Seguiremos informando, ¿verdad, Josefina? Sí, conforme esté todo queda más tiempo, claro. Sí. Y seguiremos hablando. Lo que sí que llega ahora enseguida es la romería de San Isidro Labrador y este lunes el Día del Petaquero, festividad local en nuestra población. Y bueno, pues en torno al Día del Petaquero también se organizan una serie de iniciativas y actividades. De ella hemos hablado ya en otras ocasiones con Maribel Lobato, el convento y el Museo de la Piel, pero desde Cultura pues también queríamos informar sobre el tema, sobre lo que se va a hacer, porque de hecho además creo que ayer ya se conocían las personas que van a ser dignas de ese homenaje que se les ofrece, ¿no? Habitualmente se ofrece al empresario de la piel y al trabajador de la piel. Sí, lo único que puedo decir es que en vez de ser uno van a ser dos empresarios y dos trabajadores, porque la verdad que estaba muy difícil la elección y pensamos que no se podía elegir uno entre... Se llegó a la conclusión de que, bueno, pues dos empresarios y dos trabajadores. ¿Y el acto de entrega de ese reconocimiento? Sería el viernes 8 de junio a las 7:30 de la tarde en el convento de Capuchinos, en el Museo de la Piel. ¿Y en qué va a consistir el acto? Bueno, pues será un homenaje, irán los familiares, irán los homenajeados y bueno, se entregarán unas placas al empresario por parte de Empiel y a los trabajadores por parte del ayuntamiento. Es el acto homenaje que se lleva a cabo desde hace ya algunos años para conmemorar el Día del Petaquero y realizar alguna actividad también, ¿no?, con motivo de este día. Sí, sí. Y bueno, pues para terminar, nos queda hacer referencia también al ámbito de la pintura, a las convocatorias que aún están abiertas. Por ejemplo, dentro de poco ya, el 31 de mayo, termina el plazo, del 29 al 31 de mayo es el plazo de entrega de los trabajos del certamen local de pintura. Pueden entregar las obras en el convento de Capuchino y también ya en breve saldrá el certamen regional que va a pasar a llamarse ahora Andaluz. Sí, cuéntanos. Bueno, pues estamos a punto de sacar las bases. Y bueno, ya en esta semana saldrán las bases de este nuevo certamen, que en vez de regional pues se llamará Andaluz de Pintura Villa Dubrique. Y bueno, las bases prácticamente serán las mismas, con algún que otro retoque, pero prácticamente serán las mismas. Y próximamente, como digo, pues saldrán públicas. Y bueno, pues invitar también a todos los ubriqueños que quieran participar en el certamen local. Sí, por supuesto. Que tengan sus obras preparadas. Que ya mismo acaba el plazo, que el miércoles se acaba el plazo. Y también, no sé, sí, por antes de acabar, me gustaría recordar o informar que los días 1 y 2 de junio pues tendremos el fantástico concierto de nuestro gran ubriqueño Gregorio Benítez Suárez, que bueno, será un concierto benéfico porque se recaudará dinero para que él pueda continuar con su estudio. Uh-huh. Y sabemos que es un genio, que es un ubriqueño que nunca mejor dicho está haciendo ruido, ¿no?, por ahí, ¿no?, con su piano, y que la verdad que es muy importante que se apoye a esta persona, que se lo merece, ¿no?, que es un gran pianista y que debe continuar con sus estudios, y la verdad que no podemos hacer otra cosa sino todos los ubriqueños pues apostar por él y apoyarle. Uh-huh. Bueno, quedamos también con esa invitación, será, ¿no?, esa colaboración. El Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Uh-huh. Los días 1 y 2 de junio. Las entradas se pueden comprar en la Oficina de Turismo, en el Museo de la Piel, en San Juan de Letrán y en el local número 4 del pasaje. Uh-huh. Pues aquí entonces, concierto de Gregorio Benítez el 1 y 2 de junio en el Hielo Remedio, y las entradas se pueden comprar, por tanto, uh-huh, en esas localizaciones que nos has comentado. Uh-huh. Nos vamos a quedar aquí, Josefina, como uh-huh, siempre, agradeciendo que nos hayas atendido, informado sobre todas estas, sí, actividades culturales que se desarrollan en el municipio, y seguiremos hablando, ¿no?, sí, de cuestiones, hombre, como la bajada. Cosas que todavía están por, uh-huh, concluir, por concretar, y la verdad que sí. Seguiremos informando de todo ello. Sí, gracias. Sí. No, gracias a todos, gracias.